que bastante te lloré. No me llores mi vida, no me llores mi vida, no me llores mi vida que bastante te lloré. Hay cortita tapada mirando para arriba, con sentimiento no tengo pa' dónde coger. Hay cortita tapada mirando para arriba, con sentimiento no tengo pa' dónde coger. No me llores mi vida, solo paso mi destrago. Hay cortita tapada mirando para arriba, con sentimiento paso mirando para abajo. Cortita tapada mirando para arriba, con sentimiento paso mirando para abajo. Yo recuerdo la...